se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida, se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Acá volvimos, seguimos por acá igual, la ciudad de Buenos Aires. Hay alguien detrás del teléfono que está un poco más lejos. Y lo primero que le vamos a preguntar es cómo está la temperatura por ahí, seguro. Muy buenas noches a todos, ideal. Ideal. Buenas noches, Pablo. Ideal para hacer un asado. Ideal para qué. ¿Para qué? Ideal para que el pasto se seque, ideal para sentarse en este momento a ver la luna. Le recomiendo a los oyentes, de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, que suba a las terrazas y vea la luna. Bueno. Es extraordinaria la postal de estos minutos. Mirá. Bueno, lo intentaremos. Prometemos que lo vamos a hacer en cuanto terminemos este programa. Muy bien, muy bien. Creo que vale la pena porque para eso está el verano, ¿no? Después de todo se complica, cuesta un poquitito más salir, ¿no? Sí. Así que, bueno, en definitiva, seguimos esperando la lluvia, ¿no? Así es, así es. Pablo Brambilla, ¿qué lo trae por acá? Bueno, si le parece, completamos un poquito algo que habíamos comenzado la semana pasada, ¿no? Seguimos con esto de tratar de entender el cambio. Ajá. En términos de comunicación, por supuesto, sí. ¿No? Y tratar de entender un poco el cambio discursivo y tratar de un poquito de entender qué es lo que está pasando en términos eso de políticas de comunicación. Decía la semana pasada que por ahora van siendo algunos apuntes, ¿no? Algunas cuestiones, pero me parece que el problema es más complejo. Depende cuánto uno quiera estirar la línea de tiempo, ¿no? Si la semana pasada hablábamos de cómo ha hincado, es decir, cómo se ha metido el discurso, cuáles son las razones por las cuales se ha legitimado el discurso del cambio, ¿no? Mencionaba simplemente un par de cosas vinculado a esto de la política del servicio. El presidente de la Nación lo ha mencionado durante su campaña, ¿no? El derecho humano a la cloaca. Claro. Algo que no existe, por supuesto, pero sí me parece que es esta idea de el político está ahí para cumplir un servicio, te soluciona el bacheo, te soluciona la cloaca, la política se reduce a ese problema, ¿no? Y por otro lado, bueno, hablábamos un poco de esta idea de un Estado ágil, fuerte, solidario, efectivo, que, se asemeja muchísimo a un Estado, del que uno desearía salir de un gimnasio, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, digo, una vez más, son palabras que nos resuenan como saludables, como lindas, porque convivimos con ellas, ¿no? Sí, sí, pero para otra cosa, digamos. Claro, exactamente, ¿no? Bien, y esta idea de seguir tratando de entender por qué fue posible o es posible que exista un gobierno como el de Cambiemos, también en términos de la comunicación, se ha planteado una comunicación del siglo XXI. Claro. Seguimos pensando que el futuro puede ser mejor. Claro. Y por lo tanto que hay que progresar, hay que modernizarnos, ¿no? Con esta idea de modernización, ¿no? Como si efectivamente lo que viene después fuera mejor, eso es algo que nunca se ha demostrado, o por lo menos lo ponemos en duda. Sí. Así que yo en principio me detendría sobre esos puntos que habíamos un poco planteado la semana pasada. Por otro lado, bueno, me parece que hoy una de las palabritas más relevantes que ha aparecido como legitimante del discurso en estos días es la palabra normalidad. Exactamente. La palabra normalidad, me parece que lo vinculamos la semana pasada con esta idea de, la importancia de recomponer el Estado, ¿no? Si yo le digo recomponer el Estado, le hablo de capitalismo nacional, de progreso, de inclusión, de un Estado presente, de la importancia de las tradiciones, de la importancia del futuro y el cambio. Y también, esta importancia de los equipos, de formar equipos, ¿no? Yo le digo todo esto y le hablo de normalidad y usted inmediatamente, seguramente, el oyente lo asociará con lo que está sucediendo hoy. Sin embargo,

este muchacho va a tener que pagar sus ¿no? sí no, ya, igual garpamos siempre, eso no se preocupe, garpamos siempre lo mismo, nosotros, algo claro, no haya copyright, no eso no se preocupe, siempre garpamos lo mismo, está bien. De una o de otra manera, no, ¿sí? No está bien, está mal, pero bueno, es lo que pasa. Bien, quería puntualizar en esta idea del país normal, ¿no? Sí. Digo, porque nos corre la cancha, uno tiene la impresión de que nos corre la cancha y no sabemos bien por qué. Es decir, lo que antes nos parecía un país normal, decimos, qué raro, porque nos parece que otra cosa es un país normal, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, los elementos tienen muchos puntos en común, uh-huh. En todo caso, creo que como sociedad amerita una reflexión, uh-huh. ¿No? Sí. Por otro lado, vi otra palabrita que permanentemente está dando vueltas, que es la palabra emergencia. Uh-huh. Hemos tratado en esta columna la palabra alerta, uh-huh. la palabra último momento, uh-huh. las palabras de los noticieros. Claro. Ahora, esta cosa del impacto permanente. Bueno, la emergencia va un poquito por ese lado, uh-huh. ¿no? Y uno permanentemente se pregunta, ¿por qué no entiendo todo lo que pasa? Pasa tantas cosas que estamos encima en emergencia. Bueno, pero no sería nada nuevo porque estamos en emergencia económica desde 2002. Sí. 2001-2002. Exacto. Sí. Con lo cual uno diría, bueno, en todo caso, ¿qué otras emergencias han agregado? Claro, claro. ¿No? Qué sé yo, la emergencia en seguridad, por ejemplo. ¿No? Digo, me parece que una vez más... esto del impacto, me parece que lo habíamos mencionado en otra oportunidad, no permite la reflexión. Tanto impacto no permite la reflexión, y mucho menos el impacto permanente. Claro, claro. Que uno ve por lo menos en los noticieros, ¿no? Sí, vivir impactado. Exactamente. Claro. Y lo más grave, me parece a mí, es que si la emergencia es permanente, bueno, vivimos en un estado de excepción permanente. Claro. Entonces, si vivimos en un estado de excepción permanente, bueno, todo vale. Todo vale porque todo es excepcional, ¿no? Entonces, ahí aparecen cosas, de todos los calibres, ¿no? Desde la fuerza de seguridad operando bajo el gatillo fácil, o en sus distintas modalidades, la represión en sus distintas modalidades, ¿no? Los precios que suben y bajan, ¿no? Y uno dice, ¿y por qué sucede esto? Bueno, porque estamos en emergencia. Y nadie puede chistar porque estamos en emergencia. ¿No? Bueno, peligroso, ¿no? El aviso. Sí. Bien, por otro lado, me gustaría hacer una última mención a algo que descubrí el otro día, le digo sinceramente, escuchando a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. María Eugenia Vidal. No terminaba yo de entender en esta cosa de las similitudes y diferencias entre un gobierno y el anterior, entre el actual gobierno y el anterior, no terminaba de entender qué era lo que había terminado de torcer, además de la figura de Aníbal Fernández, que creo que es contundente, claro. En la elección. Y viendo las estadísticas y escuchando a la gobernadora, me informé que 7 de cada 10 credos admitidos son evangelistas. Es decir, 4 millones diez. De fieles. 7 de cada 10. 4 millones de fieles. Si la escuchamos, ¿le parece bien? Y luego hacemos una última mención sobre este punto. Está con nosotros en vivo la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. ¿Qué hay detrás de ella? Mi apoyo fue siempre ese vecino que me abrió la puerta de su casa al que yo iba a escuchar. Y hoy sigue siendo ese apoyo, es para el que yo trabajo y es con el que me comprometió no a dejarlo solo. Los vecinos están en primer lugar. No los intereses personales, no las carreras electorales, sino lo que hay que hacer para la gente. Y hay un gobierno de la provincia que se pone al frente de las dificultades y la mira a los ojos a la gente y le dice la verdad, le dice lo que está pasando, reconoce cuando hay errores. Así que yo me siento muy bien y muy entusiasmada con lo que está pasando. No les prometí recetas fáciles, no les prometí salidas mágicas, les dije que iba a poner lo mejor de mí y que este cambio iba a llevar tiempo, pero ellos ven y saben el esfuerzo que le estamos poniendo. Y por eso... parte de mi tarea no pública de este mes ha sido reunirme con líderes sociales, con referentes que trabajan en parroquias, con pastores evangélicos que están en los lugares más pobres de la provincia para decirles, trabajemos juntos. El domingo a la noche hicimos agenda cultural en la ciudad de Mar del Plata, hicimos el recital con Tan Biónica y en el mismo escenario estaban tocando Tan Biónica y La Mancha de Ronaldo, juntos. Ese es un símbolo muy pequeño de la provincia que para mí tiene que venir, que es una provincia... que deja atrás la grieta. Yo te escuchaba Yo quiero ser parte de los que dejen la grieta atrás, porque es lo que la gente nos está pidiendo, lo que nos está exigiendo, que trabajemos, que nos pongamos de acuerdo, que hagamos cosas concretas, que dejemos la discusión que no tiene que ver con su necesidad de cada día. Eso es lo que nos pide la gente. Bueno, bien. Empezó Heidi, después pudo decir algo más, después mezcló, le salió ese recital tan biónica. Le gustó el recital, lástima que no fuimos. Ahí se entusiasmó un poco más, pero yo no sé si todos los vecinos le van a abrir la puerta. Bueno, pero en esto del tocar la puerta, sí. Ahí aparece algo, y justamente, ¿no? El crecimiento de las iglesias evangélicas ha trascendido muchísimo en los últimos años. Recuerde, a partir de 1990 es que se expandieron. Claro. Acuérdese, allá por 2008, cuando vino Luis Palau a la Argentina, que se entrevistó con la presidenta de la Nación, con el actual presidente de la Nación. Es decir, en ese momento lo habíamos pensado desde la radio, inclusive, como una cierta un cierto acercamiento con los republicanos, justamente porque es un asesor de Bush. Exacto. Y aparte, bueno, el tipo de acto, la forma de, en fin, todo lo que hizo acá, ¿no? Exactamente. Digo, me gustaría cerrar con esta idea. Si el gobierno anterior, un poco el credo estaba vinculado con una supuesta ideología y un acercamiento a las organizaciones más rancias de la provincia de Buenos Aires, los intendentes, es decir, el credo político, y cuando digo credo político quiero decir aquello que no se cuestionaba. Ahora, por el lado de Cambiemos, hay una cierta asociación, un cierto vínculo con las iglesias, es decir, con la religión. Claro. Como modo de justamente hacer pie en los distintos sectores, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires. Me parece que el problema de ambos, y en esto lamento otra vez traer otra dificultad, pero me parece que el problema de ambos es no tener, no acercar un pensamiento crítico. Claro. Es decir, cuando uno queda atrapado en el pensamiento religioso, no digo más allá de si uno cree o no cree, simplemente que estamos más lejos del pensamiento crítico, porque no nos permite justamente cuestionar por nosotros mismos y delegamos en los demás que resuelvan las cosas por nosotros. Pablo Brambilla, ahí en sus 38 semanas, como lo dijimos al comienzo del programa, un gran abrazo, estamos todos atentos a lo que pueda hermosamente suceder en los próximos días. Una nueva colectivera. Así es, Amanda. Amanda. Un abrazo grande, un abrazo. Gracias. Un abrazo para todos y muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, así Pablo Brambilla entonces con esta columna que hoy no tuvo título, digamos, como otras oportunidades, que eran mirando el mundo al revés. En fin, bueno, ahí estamos.